Bienvenidos a los 20 superclásicos. Esta semana conoceremos qué canción de los Beatles se grabó sin los demás integrantes del grupo. ¿Cuál artista es conocido por su activismo social y su trabajo para combatir la falta de vivienda y el hambre? ¿Y cuál banda de rock inspiró su nombre gracias a una leyenda urbana de su ciudad? Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Tuto Castro. La producción es de Andrew Ramírez y Pipe González. Y le doy la bienvenida a estos los 20 superclásicos, canciones con historia. Historia de las canciones. Y comenzamos. La canción Still Loving You es considerada una de las baladas de rock más emblemática de la década de los 80. Su emotiva letra y poderosa melodía le han convertido en un himno del amor perdido y la reconciliación. La letra trata sobre una relación a punto de terminar y el esfuerzo desesperado por salvarla. Klaus Main, el vocalista principal y uno de los compositores, ha mencionado que la letra refleja la lucha por mantener una relación cuando las cosas van mal. Aquí está Scorpions con Still Loving You 20 esta semana. Scorpions, Still Loving You, 20 esta semana en la FM 98.5, la radio de los clásicos, 20 superclásicos. Y continuamos, más canciones con historia. El coro de la canción Take On Me significa Enfréntate a mí. La letra fue inspirada por las experiencias personales y los deseos de los miembros de la banda. Ajá. El título puede interpretarse como una invitación o un desafío, reflejando la tensión entre el deseo de ser amado, el temor a ser rechazado y el deseo de conectar profundamente con otra persona. Aquí está en el 19, Ajá, y Take On Me. How you gonna do it if you really don't wanna dance?

escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? Seis ángeles del infierno y al otro lado de el silencio en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Gracias por acompañarnos, por descargar la app APP la FM oficial. Más canciones con historia. De música ligera es una de las canciones más emblemáticas de Soda Stereo. La letra fue escrita por Gustavo Cerati y habla sobre el amor, la juventud y la nostalgia. La frase "ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla" es especialmente memorable y ha sido interpretada en diversas maneras por fanáticos, críticos y sigue siendo un himno para varias generaciones de fans. 15 esta semana, nueva entrada, Soda Stereo y de música ligera. Al calor de las masas. Superclásico número 14. Meyer es 14 esta semana con Axel F en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos, más canciones con historia. Billie Jean está inspirada en las experiencias de Jacksons con fans obsesionadas. Aunque el título Billie Jean no se refiere a una persona en específico, representa un tipo de fan que afirmaba que el rey del pop era el padre de su hijo, rumor que nunca pudo ser comprobado. Michael Jackson realizó su famoso Moonwalk por primera vez, recordemos, en televisión en vivo en 1983, causando la revolución de la época. Michael Jackson y Billie Jean en la FM. plans. Go and dance on the floor and around. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Clásico número 12. Número 12.

Yesterday es una balada melancólica que habla de la nostalgia por tiempos pasados y los recuerdos de un amor perdido. La simplicidad de la letra y la emotividad de la melancolía y de la melodía contribuyeron a su popularidad. Paul McCartney inicialmente tituló la canción Scrambled Eggs, que significa huevos revueltos, y lo usaba provisionalmente mientras desarrollaba la melodía definitiva. La canción también es notable por ser una de las pocas de Beatles que es interpretada en solitario con Paul McCartney sin la participación de los otros miembros de la banda. 11 esta semana y Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, canción de Beatles en la voz de Paul McCartney. 11 esta semana, llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20 está Scorpions con Still Loving You. 19, Aha y Take On Me. 18, Cool and the Gang y Get Down On It. En el 17, Bon Jovi y Always. 16, Ángeles del Infierno y Al Otro Lado de El Silencio. En el 15, Soda Stereo y De Música Ligera. 14, Harold Faltermeyer y la canción Axelev. En el 13, Michael Jackson y Billie Jean. En el 12, The Eagles y la canción Hotel California Unplugged. Y en el 11, The Beatles con Yesterday. ¿Cuál será el lugar número uno? Lo conoceremos al final de el conteo. Breve pausa, en instantes regresamos. La FM, la radio de los we'll be right back.